Vaya día. Requesón en el recto dimitió. Requesón rectal. Vaya día, Requesón. Einalmato. Que son rectal. Hoy tengo flow. Es muy grande. Estás súper polipoético. Einalmato. Es que tenemos que hacer esto, pero siempre y cobrar dinero. Qué sutil lo del jaguar. ¿Eh? Ha sido el jaguar así con la garrita. ¿Eh? Sutilísimo. Buenas tardes, buenas noches, buenas lluvias. Hoy es jueves, como no podía ser de otra manera. Jueves 27 de noviembre del año del señor 2014. Y esto es Radio Bronca y son exactamente las 7 y 6, lo cual hace un total de 13. Las 7 y 6 de la tarde, si estás escuchándonos en directo, esto es Radio Bronca 104.5 de la FM de Barcelona. Y si nos estás escuchando en otro momento, es otra hora diferente, no sé qué estás haciendo ahora mismo. Y seguramente... A lo mejor estás en el podcast. En el podcast, y seguramente lo estás escuchando por internet o por alguna movida internetiana. Porque eres una persona de tu tiempo y ya eso de las ondas hercianas, como que piensas que está pasado ya, ¿no? Y me encanta que esté sonando de fondo 12 Hour Turn. Vaya pedazo de grupo. ¿Eh? Si es que yo a veces escojo la música. A veces estás ahí bien, ¿eh? Este es un discazo con todas las letras. El micro de la radio huele un poco a cuco. ¿A mí? Este. Ese huele a cuco. Este huele a Stojakovic. Huele a Stojakovic. Huele a Stojakovic. No sé. ¿Dónde habrás metido este? Pues el tuyo en Tony Kukoc y el mío en Vlado Stojakovic. Sí. Kukoc. Huele a Kukoc. Bueno, que nos hemos dicho que sí, de repente resulta que son las 3 de la tarde y estás en la horda a las ondas hercianas de Zaragoza, será que nos están retransmitiendo por Radio Topo. Topota Radio. ¡Oye! Y además es que la gente que sé que hay gente que no se atreve a decir Topota Radio, pero yo no sé qué tiene de malo. No, atreveos, es bien. Gentes de Radio Topo. Es bien. Atreveos a decirlo. Tenéis el chiste perfecto. Nosotros solo tenemos el de cabrón, bronca, que también está muy bien y nos gusta. Bronca, cabrón, Topota Radio. Podemos hacer un accidente polipoetic. No, podemos hacer un diálogo de rapes. No de besugos, de rapes. Que tenemos mucha más clase. Porque tiene más flow, el rap es un pescado que tiene mucho más flow que el besugo. Claro que sí. Y bueno, pero no te ama igual. Hoy tenemos cosas. No tenemos nada. No tenemos nada. Bueno, tú tienes fiebre. Sí. No tengo fiebre, pero estoy muy cansado. Bueno, bien. He venido por ti, he venido a que pongas música a nuestros oyentes. Has venido por mí. Hoy... Tengo alguna cosa más. Tengo que decirte una cosa. En la regámara tengo cosas siempre. Yo he descubierto una fuente riquísima de música, larga, inabarcable prácticamente de nuevas músicas. Y es un programa francés de radio, lleno. ¿Que sí? Es otro programa francés de radio que no conoces. Y no te voy a decir cuál es. Qué asco. Y bueno, tampoco lo voy a entender, me da igual. Vengo con las manos lo voy llenas. A escuchar. Vengo con las manos llenas de música Ricarda. Toma ya. Y te voy a poner una canción ahora mismo, ¿qué te parece? Venga ahí. Te voy a poner una canción de un grupo que tiene nombre de grupo mexicano. Pero no son mexicanos, son de Molotov. De Burdeos. Casi. Tijuana in Blue. Casi. No, casi. Tijuana in Blue no eran mexicanos, eso lo primero. Pero bueno, Red Hot Chili Peppers. Tampoco eran mexicanos. ¿Tienes un poco clara la geografía dónde está México? ¿O dónde estaba? Julieta Venegas. No. Jul y Eta no. Chiqui Venegas. No, no, se llaman Magneto. Tú no te acuerdas de Magneto, ¿verdad? Magneto. Yo era más de Magneta. Magnaeta. Magnaeta, la carta Magneta. La carta no, Magneta. Magneto era un grupo de los 90 que hacían la versión de Vuela, Vuela, mítica. Vuela, esos, Vuela. Sí, esos. Esta. Esa boy band horrible. Pues bueno, resulta que hay unos. Exactamente. ¿Y eran mexicanos? Eran mexicanísimos. Y pues resulta que hay. Que hay unos franceses que no se han enterado de que existían los Magneto y que hacían una versión, además, de una canción francesa y que eran horribles y que se han llamado Magneto. Pero a pesar del nombre, es una gran banda. Están bastante jefes y acaban de sacar hace poquito un disco que se llama Science of Attraction. Y vamos a poner un tema que se llama Feel It, si estáis por en algún sitio y tocan, pues quizá podáis contratarlos como al equipo A. Eso estaría muy bien. Pues te ha quedado, pero no sé por qué he hablado, porque estaba atento a otra cosa. Bueno, básicamente a que de repente hablas muy alto y ahora estás ya más calmado. No sé qué quieres decir. Teníamos que hacer un día un programa a pimpinelao, ¿sabes? O medio, un cuarto de hora. Un programa entero a pimpinelao. Yo lo veo muchísimo. Pimplamos y nos apimpinelamos. Vamos a dejar de poner la canción de Magneto. Pon a Magneta. Venga, feel it. Pues si fuera un plato de un restaurante pijo, se llamaría madeja de ruido sobre el lecho de bajo sinuoso, por ejemplo. ¿No? ¿La canción? esta banda francesa llamada Magneto. ¿Qué te parece como restaurante pijo? Como restaurante pijo. Tenemos que abrir un restaurante pijo tú y yo. Un restaurante pijo, pero en plan tú pones el murciano. Pijo. Tú pones el pijo. Hostia, pijo. Tú pones el pijo. Yo pongo el pijo y a comer en el restaurante. A comer todos de tu pijo, ¿qué te parece? Me prefiero casi lo contrario, o sea, que sea yo el que vaya a comer. Bueno, pijos. Se puede hacer. Eat the rich, que decían, ¿no? Los Motorhead. Eat the rich, decían los Motorhead. ¿Motorhead quieres decir Aerosmith? No. ¿Sí? Eat the rich. Hay una canción de Motorhead. Hay otra de Aerosmith. Come on, baby. Eat the rich. La de Aerosmith es peor porque encima Aerosmith ya eran ricos cuando cantaban Eat the rich. Madre de Dios. Horripilancia. Bueno, Lemmy tenía esa fascinación por las cosas nazis seguramente cuando la escribió también. Por supuesto. Sí, hasta Peter Griffin tiene fascinación por fascinación, las cosas nazis. Fascinación, dedicado fascinación. A nuestro fascinista. Bueno, pues sí, señores, que para quien no lo sepa, ha dimitido la ministra de Sanidad. ¿Ha dimitido? Ha dimitido y ha dimitido solo cuando ya estaba imputada. Habría sido ya el recopión y recopín y el recopete que hubiera estado ya dentro de la cárcel y ejerciendo de ministra. Ministra de Interior. Porque de exterior no, porque no le puede dar la luz, ¿no? Digo yo. No lo sé, pero no es la única inmeretrizada, vamos. Ah, ¿no? ¿Quién más hay? Bueno, como ministros... No me suena a mí. En España, gente... Imputada. Como ministros no estoy seguro, pero bueno, poco a poco irán cayendo, porque con el tema de los sobrecitos y estas movidas, ya ahí van poco a poco. Pero vamos, Rodrigo Rato, que fue ministro, el señor Aceves, que fue ministro, de Ávila, qué asco, por Dios, es que Ávila, no hay nada más asqueroso. Ávila está guay, desde Ávila fuera. Ávila está guay desde fuera. Desde fuera, cuando pasa la muralla ya... Es malo. Ávila, yo no veo tan mal a Ávila, hombre, no sé. Bueno, es muchísimo peor Valladolid. Valladolid es caca. Valladolid tiene cosas malas, realmente sí. Aunque tiene cosas buenas también. Sí. Yo me fui allí... Es como todo. Yo conocí gente maja una noche en Valladolid, una noche loca en Valladolid. Una noche loca en Valladolid, que es como una noche normal en cualquier otro lugar del mundo. Pero bueno, gente muy maja, sí. No, hombre, claro que tiene gente maja, no, pero no hablo del concepto como en sí, como Valladolid. Valladolid en sí es caca. Hay cosas mucho peores. Como igual que Ávila en sí es caca, no la gente. Bueno, muchas sí, pero otra no. Muy poca no, pero la mayoría sí. Bueno, no sé, me parece peor Bagdad. Antes o después de Saltán, José. Al menos por Valladolid puedes caminar sin que te caiga un obús, no sé. Un o Bush o un... Pues llámalo como quieras. Lo más que te puede caer es un heavy. Bueno, si estamos hablando a nivel general, no sé, pues yo casi que preferiría Bagdad a Valladolid, la verdad. Sí, Bagdad-Dolid. Bagdad-Dolid. No. Podríamos fundar... ¿Tú crees que si el Estado Islámico llegara ahí a restablecer el califato, lo llamarían Bagdad-Dolid? Eso espero que sí. Espero que sí. Bueno, yo espero que... Hombre, José María Aznar perfectamente podría... encajar ahí. Yo espero que vuelva a veranear. A mí me mola lo del califato, me mola bastante. Vamos a acabar con el capitalismo, califato. Venga, a tomar por saco. ¿Califato? O sea, ay, ¿no había una movida de dibujos animados de algo del califa? Ay, ya no me acuerdo. Calif, no, califantas. Había una movida de algo así de Galifante. No, Galifante. Gallifante. Califante. Gallifante. Era Gallifante, pero no era un dibujo animado, era un programa. Bueno, hoy no estoy muy yo. Era un programa de Javier Sardá. Horror, Javier Sardá. Javier Sardá, por favor, huye del país. Vete con Rajoy. Huid, vive por su amor, por favor. Y haz un documental que se llame Gente que vive fuera dos. Gente que vive fuera dos. Me encanta. Molaría. Con Chris Rock, ¿no? Haciendo detective. ¿Por qué va a hacer si no detective? Con Chris Rock haciendo de Artur Mas. Molaría. Me encanta. Bueno, pues sí, estas cosas son las que pasan en este payaso, digo país. Pues sí, por cosas de payasos la ha dimitido Einar Mato. Ah, sí, por los confetis, ¿no? Pues sí, fiestas de cumpleaños, un bolso de Luis cutre, Vuitton, hay que ser cutre, fiesta con payasos, hay que ser cutre, y un piso de no sé cuánto, de no sé qué, todo, o sea, por el exmarido. Son unas cutradas todo. O sea, la culpa es de su exmarido. Que si tú me dices, no, mira, es que he robado, pero me he montado un negociaco del copón y he hecho millonario a toda mi familia y a todo el mundo con el dinero que he robado. O sea, un rollo, un Robin Hood familiar, ¿sabes? Ahí, bien, ¿no? Pero no, se lo gastan en cosas súper cutres, como ir a comer, comprarse un coche, una casa. ¿sabes? O sea, movidas de lujo tonto. Es que me parece súper infantil por su parte, tío. Me parece muy poco... muy maduro, tío. O sea, ¿qué clase de niñatos tenemos gobernándonos, por favor? Que es que se... O sea, tú por un bolso, o sea, tú por un bolso te vas a poner a... Mira, voy a decir un bolso de Louis Vuitton. Imagínate tú qué diferencia hay entre un bolso de Louis Vuitton y otro que no sea de Louis Vuitton. La diferencia está en que si Louis Vuitton se ha dejado dentro la billetera o no. Esa es la única diferencia que puede haber, porque lo demás, me dirás tú. Vale para lo mismo. Vale para lo mismo, para meter tu para meter la farlopa, ¿no? Que es lo que hacen los ministros y ese tipo de cosas. Para que venga el torete y te tire de él. Quizás el de Louis Vuitton no se rompe al tirar de... O se rompe. O quizás tiene un sistema de seguridad, ¿sabes? Cuando viene el torete y te tira del bolso en la moto, se rompe o explota. ¿Sabes? Cuando no está pobre, toca. Cuando un pobre toca el bolso, explota. Digo yo, ¿no? Puede ser. Oye, mira, explotan él y a su alrededor detecta a todos los pobres para que exploten a la vez. Dice, o sea, aquí huele a pobre, ¿no? Se autoinmola el bolso de Louis Vuitton. Oye, y ante todo esto tenemos a nuestro televisor de plasma favorito. ¿Sabes? Yo lo que haría cuando en las comparecencias de Rajoy llevaría un armario allí con ruedas. Abriría las puertas, ¿sabes? Y que estuviera el televisor de plasma dentro del armario. ¿Sabes? Entonces, cuando acabara la movida, pues se sale fuera, o sea, se cierra el armario y que no salga nunca jamás del armario. Ahí la gente, ¡sal del armario! Oye, y llevarte... Mariano, sal del armario. Armariano, y llevarte... Imagínate, armariano. Imagínate. Hay que pusir por una línea y ponería armariano. Imagínate, o sea, momento... Es que el momento ya es bastante dadaísta, ¿no? Un montón de periodistas haciendo cogiendo apuntes de lo que hizo una televisión. A través de la cual sale otro tío, que está a su vez en una televisión. O sea, hay un como un fondo infinito, ¿no? Eso podría ser un momento surrealista. Rajoy infinitas veces en la tele. Al final se ve muy pequeño y se lo oye con mucho reverb diciendo... Eso sería una. Y la otra, gente lanzándole cosas a la tele. O sea, los periodistas lanzándole. Claro, tú, o sea, vale, pues tú vas allí a una rueda de prensa y le lanzas cosas al político de turno y te pueden meter en la cárcel por agresión. Pero si se las lanzas a la pantalla de plasma, que además están grabando otros, y ves ahí como la peña va lanzando papeles, ¿sabes? Con el Bolivic pegado así, ¿no? Pues Rajoy con alguien que viene y le dibuja una polla en la boca, Rajoy en el plasma, yo qué sé, ese tipo de cosas. Estaría bien, por lo menos, oye, sería animadillo. Lo que sí que ha estado animado es, o sea, ha hecho unas cuantas medidas anticorrupción. Se ha hecho como 20 medidas anticorrupción de repente, de la noche a la mañana. Por fin dimite a alguien, ¿no? Como no se ponga Minio. Sí. Se pagurne con Minio porque... Habla con Santa Teresa, a ver qué plan tenía ella anticorrupción. Tal. Y claro, yo es que siempre digo, vamos a ver, realmente, el tío, después de que ya uno tras otro le van esclatando, esa te ha gustado, le van explotando ahí los casos de corrupción uno tras otro, ¿no? Entonces hace un plan de 20 medidas de anticorrupción, que solo te voy a decir una antes de que pongas el tema, solo una. Dice... prohibición de donaciones de personas jurídicas a las fuerzas políticas, ¿no? O sea, dice, vamos, o sea, lo que ha estado pasando hasta ahora, no, ahora es que lo voy a prohibir. O sea, esto es como si tú dices, se ha muerto, está todo el mundo, hay un montón de drogadictos, ¿no? Ahí, en un poblado de una ciudad grande. Entonces vamos a coger a Poli Díaz, ¿sabes? Y sale Poli Díaz y dice, no, hemos hecho 20 medidas, ¿sabes? Para combatir la droga. ¿Sabes? Pero ¿qué credibilidad? ¿Sabes? ¿Qué credibilidad? Tiene alguien que se llama Poli, de Politoxicómano Díaz. Claro, Politoxicómano Díaz. Es que... Jesús María y José. Bueno, pon un tema, venga, va. Mira, voy a poner un tema de un grupo. Hoy sí que vamos a hacer 5 temas, me parece a mí. Voy a poner un tema de un grupo que lo vas a liberar, que se llaman Ted Nguyen, que son de Connect. Ted Nguyen. Ted Nguyen. Como Ted Nguyen, pero Nguyen. Pero Nguyen. De un disco que sacaron el año pasado, que se llama Don't Vote, que es un disco de surrealismo punk contratempil, enorme. Las letras son brutales, son una risa total. Si os podéis acercar, meteros en su Bandcamp y escucharos y leeros las letras, o buscar un traductor que os las traduzca, si no conocéis el idioma de Obama, pues bueno, os pegáis unas risas muy ricas. Y bueno, vamos a ponernos una canción que se llama There Goes My Hero, de esta banda estadounidense que se llama Ted Nguyen. There goes my hero. Esta te hubiera gustado, Si no lo hubieras cantado tú, sí. De los luchadores de Darío Fo. Venga. Vamos. Estos eran los estadounidenses Ted & Wyatt, desde su último disco que se llama Don't Vote, y este tema que se llamaba There Goes My Hero, allá va mi héroe, allá va. ¿Qué te ha parecido esto, ¿Cómo te has quedado? Pues que justo un día como hoy, que estoy Molinero. Ahí medio ojete y tal, me empiezas a poner dos temas de un minuto y medio, ¿eh? El otro dura 2 minutos y medio. Ah, sí, claro, pues se me han pasado volando. Luego te pongo uno largo. Yo pensaba uno que de ahí de 10, ¿no? Y luego cuando no tenemos tiempo, tengo un tema de 8 minutos y medio. Mira, pocas veces he puesto un tema de 8 minutos y medio. No es verdad. Pocas. Un montón. El más largo que he puesto era de 11 minutos y valía totalmente la pena porque era el último tema del último disco de Amenra, que es un discazo. Mentira, porque has puesto. Ese es el más largo. Mentira. Ese es el más Eres largo. Eres un mentiroso. Ese es el más largo. Eres un. Ahora mismo. Fuster. Vamos. Eres un. Ahora mismo, Fuster. ¿Apuesta algo? ¿Apuéstalo aquí en la antena? ¿Pedazo de mierda? ¿Apuéstalo? No, yo no apuesto. No, porque sabes. Te confundes siempre. Yo no apuesto, soy apuesto. Es muy distinto. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque tengo razón y tú no. Bueno. Hombre, es que la tengo. ¿Quieres razón para ti? Es que no. Todo para ti. Ah, ya está, ¿no? Todo para ti. ¿Qué la quieres para ti? Para ti, para ti, para ti. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te la doy? Es un cagueta, porque sabes que te voy a ganar. ¿Sabes por qué te doy la razón? Porque la tengo yo. Ah, la tienes tú. Ahora ya no, porque te la he dado, pero la tenía yo. No la tenías tú, ¿sabes por qué? Sí, tienes que te la razón, porque te la sí que has puesto un tema más largo. Te lo voy a decir. Manhattan de Rubik's. ¡Toma! No lo he puesto aquí. Sí que lo has puesto. Sí, lo has puesto. Ah, sí, lo puse un día. Sí, lo has puesto. ¡Toma! ¡Toma! Esa para ti. Me voy. Mierdas. Esa para aquí. Esa para aquí. Esa para aquí. Este era el sonido de una puerta, ¿eh? ¿En qué momento se me ha ocurrido hacer el sonido de la puerta con una palmada? ¿En qué estoy pensando? En distorsionar. En fin, ¿tienes ahí una foto? Es que estoy viendo una foto de Albert Bodella que me está dando ganas de. Sí, pero no quiero hablar todavía de... Bueno, continúa con los 20 puntos de... Excreciones. 20 puntos. Déjame que acabe porque es que hay algo que es maravilloso. Bueno, tiene... Tú. No solo yo. El señor Rajojoy tiene un... Es como el mono Jojoy, que era uno de las FARC, que siempre me hizo mucha gracia lo de Chips Jojoy. Chips Rajojoy, sí. Es uno que se cargaron. No. Pero se llamaba así, el mono Jojoy, y se lo cargaron... en plan terrorismo de Estado con un misilaco. Bueno, algo así. Creo yo, si me mata el Estado, quiero que me maten con un misil. O sea, a lo grande. Hombre, a ti. Yo creo que con 5 o 6 minutos de 4x4 ya directamente saltan los plomos, se funde todo y los circuitos. Un disco de Shakira y un disco de Shakira y me voy a Ubi. Ya directamente. Bueno. Te cuento, ¿no? Aparte de las donaciones de personas jurídicas a las fuerzas políticas. ¿Eso qué son? ¿Jueces? Personas jurídicas, ¿no? Hay dos tipos de persona: la persona física y persona jurídica. La persona jurídica puede ser una empresa, por ejemplo. Es una persona jurídica. ¿Ves cómo es un ordenador? Si es que yo llevo diciendo que mucho tiempo que es un robot. Debo decirte que una vez en un bar mantuve una conversación muy interesante con un grupo de gente en torno a la figura de persona jurídica o persona física. Una conversación interesante, pero que no iba a ninguna parte porque realmente nadie sabía de qué estábamos hablando. Fue muy divertido. Eso, o sea, o eres notario o eres un robot. Y notario no eres de momento. Soy un notas. Eres un notas. Continúa, persona jurídica. Un notasario. Tú eres persona física y jurídica. Eres persona jurídica en cuanto a haces una declaración de la renta, por ejemplo. No. Tienes que decir en tanto en cuanto, que eso me gusta mucho. Para con. En tanto en cuanto para con, desde contra A, ante bajo cabe con. Los bancos no podrán condenar las deudas de los partidos ni pactar condiciones financieras por debajo de las condiciones de mercado. Esto es como que no se puede vender droga por debajo del precio de mercado, ¿no? Bueno, a ver, hay que decir una cosa. Me parece increíble que hayan llegado a esta conclusión ahora. Bien, ahora sí. Ahora sí, es increíble. Es como, oye, que se nos había olvidado incluir que estaba prohibido la violación en el Código Penal, que se nos ha pasado. Pues esto viene a ser como lo mismo. Pero vamos, conociendo el nivel de lenguaje que tiene esta gente, cuando hablan de los bancos, a lo mejor hablan de los bancos de la calle y los partidos, pero no son los partidos de petanca. Bueno, vete a saber que luego empezarán a poner ahí palabras interpretables y la cosa se liará y ya está. La cuestión es que ahí quiero llegar al punto 7, lo otro me lo voy a saltar un poco, bla, bla, bla, pues dice: los órganos de dirección de los partidos se renovarán necesariamente cada 4 años. Me imagino que hablarán de los miembros. Los órganos, no, solo los órganos. O solo los internos. Claro, es que puedes renovar el órgano, pero no a los miembros del órgano. O sea, pues dices, a ver, comisión ejecutiva. Me quito un riñón y me pongo otro. Claro, a la comisión ejecutiva se pasa a llamar comisión de ejecución. Y la gente que está en la comisión de ejecución pasa a ser la comisión ejecutiva. Interesante, comisión y de ejecución. Son, fíjate, pues es que acaban de sacar y ya tengo ideas para saltarme la ley. Es que soy español, tío. Están los genes. Otra cosa. Cada uno tendrá que garantizar, se va a cada partido, fórmulas de participación democrática de sus militantes mediante congresos, asambleas u otros mecanismos. ¿Otros mecanismos qué será? El dedo. El DDT. Por ejemplo, mecanismo. El DDT. Mecanismo, pues me envía una carta y yo pues no me la leo. Ya está. Muy bien. Al montón. Bueno. Suspensión automática de personas que se les abra juicio oral por delitos relacionados con corrupción y bla, bla, bla, penas de inhabilitación. Automática. Automática. ¿A cuando se abra el juicio? Cuando les imputan, no. No. Cuando se abra el juicio oral. ¿Qué es el juicio oral? Que, o sea, necesitamos un juez, tío. ¿Un juez? ¿Necesitamos un juez o haciendo cunilingus o felaciones? Necesitamos a alguien aquí que nos... Felaciones. Si hay algún juez escuchándonos, que nos llame y que nos explique esta movida, porque... Porque no lo entendemos. Pero lo mejor viene ahora. Ahora sí que esto es de... Brum, brum, brum, brum, brum, brum. Cualquier partido que incumpla estas obligaciones podrá ser extinguido. ¿Extinguido? Extinguido. ¿Extinguido? Extinguido. En plan como los dinosaurios. Extinguido y fosilizado. Convertido en petróleo. ¿Cómo puedes extinguir? O sea, podrá ser. Eso, bueno, no sé. O sea, según esto, el PP... O sea, el PP... Fraga extinguido, te lo imaginas, ¿sabes? O sea, pero es que según esto... Congelado, metido en hielo ahí, en un glacial. Sí, me lo imagino, porque... Bueno, ya debe estar así más o menos, ¿no? Aunque yo creo que Fraga no sea... Yo creo que Fraga no se ha podrido, ¿sabes por qué? Porque los gusanos, cuando empezaron a comérselo, empezaron a vomitar. Y no se atreven a comérselo, del asco que da Fraga. Muerto. Estuvieron a punto de comérselo, lo que pasa que le dijo... ¡Hija, no! Yo creo, ahí en el ataúd, lo tienen ahí. Vámonos de aquí, que esto apesta a huele a muerto. Sí, aquí huele a muerto, aquí huele a rancio. Huele a muerto, está rancio. A Galdofran. O sea, que según esto, el propio PP podría desaparecer gracias a la ley anti-PP que ha hecho el PP. Muy bien, PP, viva. Sí. Es como si tú hicieras una... pudieras hacer una ley que fuera contra los hombres extremadamente sexys. ¿Sabes? Que pudieras condenarte a ti mismo por eso. Hay una que me gusta un montón, que es: se agilizarán los macroprocesos y se fijará un plazo máximo para la instrucción. Ajá. O sea, es que es, realmente es eso, es, o sea, es el pirómano ahí a se le pone de a extinguir incendios. Sí, al pirómano. Se agilizarán, pero ¿cómo? El lobo pirómano extinguiendo incendios de ovejas. Incendios de ovejas. Ovejas incendiadas. Muy bien, excelente. Excelente. Me encanta este país, es la risa, tío. Yo había pensado en irme de aquí y con, o sea, rollo política de tierra quemada. Irme, destruirlo todo, ahí a malas, como enfadarme con todo el mundo y pirarme, ¿no? Pero es que me divierto tanto escuchando toda la mierda que sale aquí. Este país es tan surrealista, tío. Están dadas. Pues sí, es esto es lo que hemos tenido de repente así en estos días. Aunque hay otra noticia que a mí me mola mucho más. Pero la podemos decir después de que pongas otro tema de un minuto y medio. Si no, quieres, este dura 3.21. 3, 2, 1. Dura 3.21. Y se lo voy a dedicar a una persona de una importancia extrema para mí. Y ya está. Así lo dejo. Es una banda francesa que se llaman Hippie Dictat. Que son unos jefes absolutos y que me encantan. Y que acaban de sacar... Goran Sutton. Iba a Goran Sutton. ¿No? ¿No era para Goran Sutton? No, mucho más importante. Vale. Acaban de sacar un disco que se llamaba Black no sé qué. Ahora mismo no me acuerdo. Para mí. Así, era para mí. No es para ti tampoco. No. No es para ti tampoco. Esa persona sabe quién es. O sea, esa persona sabe que es esa persona. ¿Sabes? Y ya está. No hace falta más. En fin. Bueno, pues acaban de sacar un disco. Ahora hace muy poco. Ana Castillo. Era para Ana Castillo. Era Ana Castillo. Hace muy poco y espero que vengan de gira porque son unos jefes totales a los que tú no has visto en directo, pero yo sí. Y son unos jefes absolutos y están locos. ¿Y se llaman Bialka? No, se llaman, lo acabo de decir, Hippie Dictat. Ah, Hippie Dictat. Los escuché, es verdad, yo no los he visto, pero los he escuchado. Es Hippie Dictat. De Reims, al norte, en la zona del Champagne. Además, si le pones una diéresis, parece hasta un grupo finlandés y los punks pueden venir y equivocarse y darse cuenta de que no hay un debit y explotar. Yo creo que les explotaría la cabeza. Escuchan esto. Escucha esto. El tema se llama Epicoc. Epicoc. Peacock era este tema de los franceses Hippie Diktat desde su disco Black Peplum, que acaban de sacar hace un par de meses y que me parece una patada en la cabeza riquísima. Súper bien, nada. ¿Cómo te has quedado tú, eh? Yo me he quedado loco, perdí. Cuando me está escuchando este disco hoy y me ha dejado... Así, me he quedado grave. Mira, me ha dejado así. Era grave. ¿Es grave doctor? Es grave doctor, sí. Sí. Más que Hippie Diktat, suelen decirte. Sí, más que el dictado de un hippie. Así es. Así es, cariño. Bueno, seguimos aquí en Radio Bronca 104.5, haciendo un esfuercillo por mi parte por estar aquí después de mi eterno cansancio, que no se me acaba de pasar. Y bueno, también he estado mal esta semana, que todo hay que decirlo. Everything we have to say. A nadie importa tus movidas. Ah, no, pues entonces, ¿por qué tenemos 120 y no sé cuántas descargas? Por ti, por tu música, ¿no? No, porque hablamos de movidas de otras personas, no de nuestras movidas personales. ¿Tú te crees que a alguien le importa si yo esta mañana le he echado... No, es verdad. Yo he hablado de cuando perdí la virginidad, y hemos tenido un montón de descargas. Bueno, he vendido mis... Tú tuviste una y duró muy poco. Pues no la tuve. No. No quiero saber más sobre este tema. O sea, déjalo para ti, tu psicoanalista. Yo es que psico no tengo... No tengo nada todavía. Bueno. Qué bueno son tu Alfa Gortar. Me encantan. Me voy a llegar a casa y voy a poner el vinilo que lo tengo ahí esperándome. Bájalo. Qué jefe, bájalo. Bueno, quería hablar de una cosita que no te he dicho, que ahora me he acordado de repente, bro. Que es todo el tema de lo que está pasando en Ferguson, en los Estados Unidos, después de que no se haya procesado al policía que mató a un chaval, a un negro desarmado, lo cosió a tiros y venga... Y que tiene la conciencia tranquila, además. Sí, sí, sí, además con la conciencia tranquila, que no hay fallo. Es más, se han cargado a otro, un niño de 12 años que estaba jugando con una pistola de juguete en un parque. La culpa es de los padres. Y bueno, pero que se lo ha cargado de... ¿Pero cómo le das una pistola de juguete a un niño negro? ¿A quién se le ocurre? Claro, es que... El pobrecito blanco. Dos tiros le ha metido en la cabeza y cuatro más en el cuerpo. Bueno, la cabeza también es del cuerpo. Y otro igual. En el resto del cuerpo. Perdón, cara de pis. Váyatela. Pues se está liando allí partísima. Ayer 12 edificios quemados, disparos. Esto recuerda a los sucesos de Los Ángeles del 92, Rodney King. Y bueno, muchos detenidos. El ejército en las calles de Ferguson se está extendiendo a otras ciudades también. Veremos a ver qué es lo que pasa. Toda nuestra solidaridad para los familiares de las personas asesinadas por la policía fascista y racista de los Estados Unidos. Y una cosa que desde aquí, desde el contexto nuestro, a mí me ha llamado mucho la atención es el llamamiento ahí en un mega despliegue absoluto por parte de muchos medios. O sea, tenemos aquí el periódico ahí con imagen ahí de coches en llamas, La Vanguardia, Estados Unidos otra vez sobre el volcán, foto ahí de fuego, una silueta de una persona negra, la no imputación al policía Anson Ferguson en el ARA, este periódico desde que, por cierto, me han llamado hoy para que me hiciera socio. Digo, pero por si por ahí tenéis mi teléfono, lo primero. ¿Te han llamado del ARA para que te hagas socio? ¿En sí, serio? Porque consulto a veces alguna noticia. ¿Y te siguen? Y eso debe de ser. Vieron que imagino que habría tenido que poner mi... ¿Has puesto tu teléfono? Imagino que tendría que poner, porque habría alguna noticia que me interesaba, que te dejan leer una al día del premium y me decían que hiciera por 6 euros socio ahí y tal. Y, ¿sabes lo que les he dicho? Que... Eso, ¿no? Que marcaron por una abajo. X en la casilla del no. Exactamente. Porque aquí no somos más que socios y socias de Radio Bronca, ¿eh? Como la campaña que estamos haciendo, ¿eh? 25 traído, ¿eh? Euros al año. Es decir... ¿A cambio de qué? ¿A cambio de nada? 2,08 al mes. ¿A cambio de nada? A cambio de ayudarnos a subsistir. A subsistir, que eso es lo suficiente, no hace falta más. Entren en nuestra web, nos ayuda muchísimo todo esto para poder seguirnos manteniendo y seguir haciendo actividades que las hacemos, como por ejemplo este domingo 30, pero lo explicaremos en la agenda, que tenemos ahí jornadita en San Andreu. Sí. Pero sigo. Ferguson, Tratamiento, Cataluña Radio, Catalunya Ràdio segueix el detall els esdeveniments a Ferguson, ¿sabes? Y parece como, guau, wow, porque la policía ha matado, ¿no?, a una persona. Pero claro, dices, pues oye, con lo de Juan Andrés Benítez no fue así. Porque no era negro. Ah, pues con la gente del 4F tampoco, y las torturas habidas y por haber, esto no pasa nada, ¿no? Porque no eran... En TV3 sale por todos los lados, claro, ¿no? Es... Porque revuelta sí, pero no aquí. Porque lo que hacen los demás está muy mal, pero lo que haces tú no. Claro, aquí no pasa nada, es todo fuera, las cosas pasan fuera, aquí no. Aquí no. Mira, ese que le ha puesto los cuernos a su mujer, le dice el adúltero a su amante en la cama, ¿no? Pues sí. Esto es así. Pues una cosa así, hablando como lo que decíamos antes de Poli Díaz y Armariano Rajoy. Sí, bueno, por eso yo tengo esta teoría absurda de que me leo las noticias locales en periódicos de fuera. O sea, pues consulto periódicos del extranjero para saber qué es lo que pasa aquí. Porque generalmente suelen ser bastante más neutrales. Yo también suelo consultar La Razón, el ABC, El Mundo, para ver lo que sucede aquí. Todavía no es un mismo país. No funciona así. No funciona así. No. Lo mejor es que cojas un periódico hindú. El Heraldo de Aragón para... El Heraldo de Aragón es el periódico del reino de Aragón. De Aragón. De nuestro reino. Al que pertenecemos. Como provincias orientales. Provincias de mar, provincias marítimas de Aragón. Desde aquí le rendimos pleitesía a Radio Topo otra vez. Claro que sí. A sus pies. Ya sabes, las provincias orientales son la salida al mar. La salida de mar. Muy bien. Muy bien traído también, bien, te ha gustado. Muy bien, traidísimo. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? O sea, pues que... Simplemente que todo desde fuera pues se ve diferente, ¿no? Cuando en Estados Unidos hay una revuelta y lo queman todo, de alguna manera en los periódicos así de la ultraderecha española y catalana lo justifican, ¿no? Como que les parece lógico. Y sin embargo, si pasa aquí, son unos antisistemas... Violentos, bueno, terroristas... Y esto no puede ser. O directamente no salen. Porque la democracia somos nosotros y todos los demás no son democracia. Porque lo digo yo. Y punto. En fin, pon otro tema ya, hoy estamos de temas. Venga, yeah, ahí, ¿eh? Este es tu programa favorito del año. Solo temas, solo música, venga, música, solo. Te voy a elegir. Dos grupos que empiezan por W y uno de ellos es más así y el otro es más... ¿Qué prefieres? Pues venga, vamos a poner una banda de Estados Unidos que se llama Wreck and Reference, que es un grupo que hace una cosa muy rara, sobre todo teniendo en cuenta que la formación es un batería y un tío con un sampler y un micrófono. Sin más. Y bueno, escuchadlos, porque vale la pena pegarle un buen escuchada a este disco que se llama Want, que han sacado hace muy poco, y os ponemos un tema que se llama Corpse Museum, o sea, Museo de Cadáveres, de esta banda estadounidense llamada Wreck and Reference. Vámonos allá. Still the women who are walking in the leaders. ¡Puf! Vaya torta en la cara, ¿eh? Bien dada, muy bien dada. Este grupo de Los Ángeles, de California, que se llama Wreck and Reference, su disco se llama Want, y realmente os recomiendo que lo escuchéis de cabo a rabo, porque como puede ser un batería y un tío con un sampler haciendo esta movida, ellos solitos. Me encantaría verlos en directo a esta gente, algún día espero. Algún día, un hombre puede soñar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe? Pues nos vamos a tener que hacer un poco de agenda, ¿no? No sé qué pues sí, más que la hablar. Que te va a dar mi venda. Pues lo primero que no habíamos dicho una cosa, que es que no hemos... Eso me ha encantado. Esto, no habíamos dedicado nuestro programa de hoy a tres personas muy importantes. La primera, nuestro becario, que cumplió años el lunes. Nuestro ex becario, porque ya no tenemos becarios. Somos como ¿cómo se llama este tipo? Como el Josep Pedrerol. Becarios, no. Igualitos que Josep Pedrerol. Igualitos. Igualitos. Yo me encantaría ser como Josep Pedrerol. Muerto. De hecho, me encantaría ser A mí me gustaría como ser como Josep Pedrerol en muerto. De hecho, el día que me vaya a morir, me convertiré en Josep Pedrerol junto a, antes de morirme. Justo para me morir. Me cambiaré de nombre legalmente para que se muera Josep Pedrerol. Eso molaría un montón. Podríamos hacerlo con todo el mundo. Así se moriría gente. No, no, pero lo único que puedes hacer tú, cambiarte tú cuando te vas a morir tú. Pero a lo mejor se te transmutas en él y él en ti. Y te cambias. Yo, joder, no, ¿eh? No soportaría mirarme al espejo y verme esa cara de Pedrerol. Sí, me tenía ahí un Pedrerol a la cabeza. Pero un Pedrerolazo. ¿Qué Pedrerol ahora tiene? Me emborracharía, me pillo un Pedrerol. Pues. Eres un Pedrerol. A él es un Pedrerol. Nunca has ganado nada en la vida, Pedrerol. Bueno, dedicado a nuestro becario, ¿eh? Feliz cumpleaños. Un señor rubio. Un señor rubio. Con barba. Y sexy. Así en plan hipster. Segunda dedicatoria a Einal y no Einalmato. O sea, a una. A nuestra ex-becaria. Ex-becaria, que fue su cumpleaños el día 25. Bueno, muy bien. De su absoluto interés para la audiencia. Ahí está. Y sobre todísimo dedicado a la NBA, que fue su cumpleaños también. Y al belga. Al belga, que nos falta el belga. El belga no fue su cumpleaños, pero dedicado porque nos vino a un concierto una vez. ¿Cuánto tiempo hace que no yo belga, vi? ¿Eh? Y yo le vi en un concierto. Y bueno, hace X. Y ya está, bueno, esto ya. Bueno, NBA, happy birthday to you. Happy birthday to you. Aquí se acaba la endogamia. Oyes, que no había subido yo a los 12 Power Tour Table Mix. Hagamos agenda. Agenda. Bueno, empieza tú, porque yo solo tengo que decir una. Empieza tú. Bueno, pues mira, ahora mismo en la Filmoteca se presenta a las 8 un maravillosísimo documental que se llama Retrat Senza Sostra, que ha hecho una gente muy maja que se llaman Cámaras y Acció, que es un documental en el cual dan voz a toda la gente sin techo de la calle. Van a asistir toda esta gente al documental y pinta muy interesante y un proyecto muy potente. Han trincado a la Filmoteca por estar en el Raval y porque podrán entrar más gente, no por amor a ese edificio mierdoso culpable de la gentrificación en el barrio. Que se sepa lo primero. Esa es mi primera agenda. Bueno, tranquilo, tío. No quiero problemas. Bueno, vale, mejor. Bueno, cuidado, Bueno. Segundo, siento, Jornadas Mutantes. Viernes, sábado, domingo, en La Locomotiva, en L'Hospitalet. Son unas jornadas que tienen una pinta que te cagas. Hay cada hora media charlas, performance, conciertos. De verdad, muy, muy, muy, muy bien. Me encanta la actividad bailar mal de nenazas. Yo creo que voy a ir porque a bailar mal no me gana nadie. Sí, a mí me llama un montonazo la atención también. Yo quiero ir a bailar mal. Relatos marranos. Me encanta todo, bien. Me encanta todo. Quiero ser mutante también. Pues sí, hay cantautores. ¡Viva el ano! A mí me encanta. ¡Viva el ano! Un cantautor. Maravilloso cantautor, ahora no lo sabemos. Y bicho bola. Sí, sí. Me encanta toda la programación. Esto, dile a la audiencia dónde pueden encontrar la información que tú estás viendo. Pues mire, tienen una web, se llama jornadas-mutantes.tumblr TUM de Madrid, B de Barcelona, LR.com. También en la web de nuestro adorado Antipatía Cine, si ponéis Antipatía Cine en el Google, pues sale ahí el link para estas jornadas mutantes que están muy, muy, muy, pero que muy bien, y recomendamos extensa programación y pasaros viernes, sábado, domingo, porque merecen la pena. Está en la locomotiva en el Hospitalet. Calle Gloria 15. En Metro Santa Eulalia, Torrasa. No, Metro Santa Eulalia. No Torrasa. Metro Pone Santa aquí, Eulalia. Metro Santa Eulalia o Torrasa, entre las dos. Bueno, cada uno, bueno, si quieren ir a Torrasa, yo no entre digo las nada. Dos. Yo no digo nada, sobre Torrasa, pero bueno. Bueno, pues ahí está. Esto es lo que hay de momento. ¿Y qué pasa el domingo? Gran, grandísimo, grandioso acontecimiento en las fiestas de San Andreu, en las cuales habrá pachanga futbolera. La típica y ya habitual pachanga futbolera que se hace un domingo. Que es escuchar canciones de Mano Negra y hablar de fútbol. Básicamente es eso, escuchar canciones sobre fútbol que hace Mano Negra. Y sí, gran horror, eso. Pues habrá pachanga futbolera, retransmisión de la radio en directo, comida popular, por la tarde... charlas de diversos colectivos del barrio hasta las 6 de la tarde, calculamos desde las 10, 9 y media, 10 que empieza la pachanga futbolera. ¿Esto qué día es? Esto es el domingo. ¿Y qué más pasa el domingo? Oh, ¿eh? ¿Qué pasa el domingo? El domingo tenemos a la banda, a la otra banda. Hay dos bandas, una es la banda y la otra es la otra banda, y luego está el grupo. Entonces la otra banda son Silly Rice. La otra banda armada. La otra bandaza que no nos cansamos de tener aquí, no nos cansamos de que vengan. Y es la séptima vez que vienen a visitarnos y yo estoy tan emocionado como la segunda. La primera no, porque no los conocía. Y después de haberles conocido ya fue como emoción siempre. Así que nos visitan este domingo, en el Casal de Roquetas, a con las nueva bajista, 8 de decir, la tarde. Nueva bajista. Nueva bajista, nuevo disco, también bajo el brazo, recién sacado. Una banda en plan antiguo, a disco por año. Rollo años 70, que sacaban a disco por año. Una gente ultra activa, con el que para mí es el mejor guitarrista del underground europeo, pero de largo. Yo no he visto un guitarrista como este hombre en la vida. O sea, es realmente increíble. Si a alguien le interesa a la gente que toca la guitarra, como mucho, porque, o sea, como mínimo, tiene que ver alguna vez tocar a este señor la guitarra, porque es absolutamente increíble. Absolute legend. Absolute legend. Es un absolute legend. Bueno, pues esto será el domingo. Este domingo 29. Este domingo es 29. 30. 30, domingo 30. 30. Domingo 30. 30. No, que te voy a dar mi mente. 30. Domingo 30 a las 8 de la tarde. Ultra puntual, de 8 a 10. A las 10 se acaba. Por 5 euros en el Casal de Roquetas de Barcelona. En la calle Vidal de Guas, número 16, metro línea 3, Roquetas. Y estarán junto al Ereu Escampa. Villa. Y lo he intentado. Dilo otra vez. Lereu es. Villa. Villa. Le debo es Villa. Campa. Ahí te he pillado, ¿eh? Joder. Ahí te he pillado. Bueno, déjalo. Bueno, estarán junto a Lereu Escampa. Lereu no es Villa Campa, Lereu Escampa. Esta banda de Ture y yo, que son unos jefes, un dúo haciendo cosas así, fuasiescas. ¿Fuasiescas de fuá? De... sí, para ti sí. En fin, todo esto, pues ya sabéis. Fue a vegano, ¿eh? El domingo a las 8. Fue a vegano, siempre vegano, todo vegano. Todo. Todo. ¿Invierno? Vegano. No es invierno, es vegano. Dedicado a nuestro grandísimo oyente, Patrice, al cual no tenemos tiempo de responder. Esperemos que podamos hacerlo porque... pero está en nuestras oraciones. Sí, casi, está en nuestras oraciones, en todas nuestras plegarias. ¡Sí, joder! ¡Oh, Lord! ¡Oh, Lord! ¡Oh, Lord! Grande, grande nuestro oyente desde las Francias. Dedicadísimo para ti va este tema y esta despedida de programa de hoy. Pues sí, vamos a poner esta canción, una canción, el tercer tema del nuevo disco de Shield Your Eyes, que se llama Reciprocate. El nuevo disco lo acaban de sacar hace escasamente 2 meses, con una foto de portada hecha por una persona que tú conoces, pero que no recuerdas, en una ciudad en la que tú no has estado, pero yo sí, donde una persona que conoces, pero ahora mismo no sabes quién es. No sé, ahora no te estaba escuchando, la verdad. De hecho, sale en la portada esa persona. ¿Sí? Sí, sí, sí. En fin, este Discord que se llama Reciprocate, una vuelta de tuerca más al blues raruno de esta banda de Londres que se llaman Chill Your Eyes. Este tema se llama Abandon y bueno, podréis verlos en directo. Es un bandón. Abandon, es un bandón. Totalmente, no había caído yo en este chiste. Eres un grande. Menos que tú. Creo que ya puedes volar solo. Es hora de empezar a darte picotazos, que salgas del nido. ¿Quieres que haga un programa yo solo? No. Será horrible todo. Quiero que hueles. Que huela. Me dejo de lavar. Más, ¿quieres que sea punk? Más, te puedes dejar de lavar más. ¿Qué vas a hacer? Embadurnarte en barro. Vamos a poner esta canción de Si Lloráis y vámonos a nuestras casas con nuestras mascotas. En mi caso, un montón de moscas que vuelan alrededor de una cazuela que no lavé el sábado pasado. Muy bien. Pues hasta luego, chicos y chicas. Cumplido 25 años de historia, un cuarto de siglo viviendo a su manera, asumiendo todas las vicisitudes que esto conlleva. Grandes alegrías, tremendas trabas espontáneas, miles